va bajando la cadera. Buena para mí. Abriendo la pierna, va bajando la cadera. Bajando la cadera. Esa pibita está re buena, bien buena. Qué buena esa pibita, está re buena, bien buena. Qué buena. Dale que va, dale que va. Levantando las manos de aquí para allá. Para abajo ese culito.